Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al episodio número 42, programa 42, capítulo 42 del podcast Lecturas Críticas, un podcast en el que analizamos, en el que criticamos, en el que reseñamos libros, fanzines, boletines, revistas, etc. También gustamos de entrevistar a individualidades o colectivos que tengan cosas interesantes que aportar. Hoy, en el programa número 42, tenemos como protagonista al libro de Julián Vadillo Muñoz, llamado Por el PAN, la tierra y la libertad, el anarquismo en la Revolución Rusa. Libro editado en 2017, justo en el centenario de la Revolución de Octubre, por la editorial Volapük. Vamos a haceros una tal vez escueta reseña de este libro, ya que en diversas plataformas, como por ejemplo iVoox, podéis encontrar entrevistas en profundidad con el autor, incluso alguna conferencia donde el autor presenta este libro. Lo que pretendemos es acercaros un poco al grueso del libro y que lo leáis, vaya. Vamos a leeros la contraportada, que reza de la siguiente manera. Por el PAN, la tierra y la libertad es un detenido estudio sobre el protagonismo que tuvo el anarquismo en el, entre comillas, acontecimiento que cambió el mundo, cierra comillas, dos puntos, la Revolución Rusa. El libro repasa los antecedentes del movimiento revolucionario y anarquista a través de sus grandes figuras como Bakunin o Kropotkin, y de procesos precursores casi inéditos como los que se desarrollaron en Bialystok y Krinki, que trascienden la propia revolución de 1905. Se analizan las enconadas posturas del anarquismo ruso e internacional ante la Primera Guerra Mundial, la que nos pone en relación con los estallidos revolucionarios de febrero y octubre de 1917, en los que el anarquismo va a tener especial relevancia. Una vez que los bolcheviques toman el poder en octubre de 1917, el anarquismo se convertirá en la fuerza alternativa. Posteriormente, inmersos en el contexto de guerra civil, se produce en Ucrania la experiencia comunista libertaria magnovista y, por otro lado, la insurrección de Kronstadt, que mostraban el desencanto de buena parte de las fuerzas revolucionarias con el nuevo dominio imperante, que no dudó en aplicar una feroz represión contra aquellos que habían estado a su lado liquidando el régimen zarista. El historiador Julián Vadillo Muñoz logra analizar el anarquismo ruso en su justa medida, ya que como movimiento derrotado en este proceso ha tenido siempre una atención tergiversada de su historia cuando no condenada al olvido. Esto es la contraportada de este libro, y a nuestro juicio hay dos maneras de leer el proceso histórico que tuvo lugar en Rusia en 1905-1917. Dos principales corrientes. No me atrevería a llamarlas las dos hegemónicas, pero bueno, las dos principales corrientes. La primera, la liberal capitalista, la cual afirma que la revolución desde 1917 hasta 1991 únicamente fue un cúmulo de recorte de libertades, muertes, pobreza, gulag, sangre, etc. La gente que se adhiere a esta lectura subraya como pico de todas estas muertes, etcétera, etcétera, la época en la que Stalin estuvo como secretario del Partido Comunista. Esta lectura se puede ver reflejada en el famoso libro negro del comunismo. La siguiente lectura, con sus ramificaciones, sería una lectura prosoviética, la cual, pues, hay ciertos sectores de esta lectura que harían una revisión de toda la historia soviética, quedándose hasta 1924, año del fallecimiento de Lenin. Exaltaría todo el periodo anterior a 1924, rechazando el liderazgo stalinista, bueno, el liderazgo, las funciones que tuvo en el partido a partir de 1924, o el liderazgo, no sé si llamar. Otra lectura dentro de esta corriente es la lectura stalinista, lectura que considera todo el periodo revolucionario hasta 1953 como defendible, entendiendo que cuando falleció Stalin, secretario del Partido Comunista, todo lo que vino después, Khrushchev, Brezhnev, Andropov, etc., no fue sino capitalismo de Estado y no socialismo. También habría otra lectura soviética que ensalzaría desde el periodo de 1917 hasta prácticamente 1991, al margen de quien estuviese en ese momento como secretario del partido, ya sea Andropov, Brezhnev, Stalin, etcétera, etcétera, etcétera. Al margen de estas dos interpretaciones o dos lecturas de estos hechos, se situaría la lectura que realiza Julián Vadillo en este libro y también Carlos Taibo en alguno de sus libros que hablan sobre esta cuestión, o si nos remontamos en el tiempo, la de Bolin, Alexander Berman, Emma Goldman, etc. Esta visión de los acontecimientos difiere de las dos líneas antes mencionadas y, por resumir un poco de qué se trataría esta visión o qué defendería esta tercera lectura, hemos puesto varios puntos así muy esquematizados para que os hagáis una ligera idea. Lógicamente es muy, muy superficial y habría que profundizar bastante en cada punto. Esta lectura sería favorable a los consejos obreros y campesinos que se dieron lugar desde 1905 hasta 1921. Sería también muy crítico con la gestión que realizó el Partido Comunista. Recalcaría una intencionalidad de este partido a burocratizar los soviets, o los consejos obreros y campesinos. Al final, la famosa consigna "todo el poder para los soviets" se transformaría, desgraciadamente, en "todo el poder para el partido", intentando, lo que hemos dicho, burocratizar y, no sé si llamarlo, politizar los soviets. También sería muy crítico con decisiones como, por ejemplo, la nefasta decisión de militarizar las fábricas, decisión tomada por Trotsky. También esta visión pretendería rescatar experiencias comunistas libertarias o comunistas más consejistas o comunistas más anarquizantes, tal vez sería el término correcto, que tuvieron lugar en Ucrania de la mano de Magno, y la insurrección de Kronstadt, sofocada en 1921. En definitiva, esta tercera visión considera muy rescatable los movimientos de base y de carácter, vuelvo a repetir el término, que es muy de Carlos Taibo, por lo menos se lo he escuchado a Carlos Taibo, anarquizante o asambleario, frente a la gestión autoritaria realizada por el Partido Comunista. Una gestión que se puede ver muy bien reflejada en el libro de Maurice Brinton, editado por Ruedo Ibérico, Los bolcheviques y el control obrero, 1917-1921. En este libro se puede ver muy bien todo el proceso de la absorción de los soviets, de los consejos obreros y campesinos por parte del Partido Comunista. En definitiva, una visión desde la horizontalidad, intentando huir de los autoritarismos, y la verticalidad que impone que impuso una estructura como el Partido Comunista. En este libro, Vadillo repasa, como hemos dicho anteriormente, al hablar de la contraportada, leer la contraportada, repasa la figura de Bakunin, Kropotkin, de los nihilistas revolucionarios rusos, de Víctor Sergei, se adentra en los primeros conatos revolucionarios de 1905, pasando por 1917, y finaliza el libro con una pequeña revisión del experimento ucraniano de comunismo libertario realizado por Néstor Magnó y por Kronstadt y su sofocada rebelión en 1921, fue cuando fue sofocada. También el libro acaba con un último capítulo de gran interés, recomendando una serie de lecturas para ahondar en esta cuestión que el propio autor reivindica como poco estudiada. Hay muchos libros sobre la Revolución Rusa desde muchas perspectivas, pero desde una visión libertaria, desde una visión anarquizante, por tercera vez uso el término de Carlos Taibo, recomienda libros, como por ejemplo Los anarquistas rusos, de Paul Anbridge, La revolución desconocida, de Bolin, El mito bolchevique, de Alexander Berman, reeditado por la librería y editorial La Malatesta, y La insurrección, de Kronstadt, editado también por La Malatesta, aunque hay una versión que el autor recomienda, que es una versión que sacó en el 2001 Al margen, que es un pequeño librito que, aparte de La insurrección de Kronstadt de Alexander Berman, viene un testimonio casi en primera persona de Stefan Petrichenko. Este ha sido el podcast Lecturas Críticas, con una pequeña reseña sobre este libro. Os recomendamos que indaguéis en este autor, que busquéis conferencias suyas sobre este libro y sobre otros temas libertarios, y que os adentréis en este libro, porque siempre es interesante conocer una visión sobre este acontecimiento histórico que no es la mayoritaria o las dos más hegemónicas. Sin más, recomendaros un buen trago de agua fría o de vodka, y nos escuchamos en el próximo programa.